La intención de nosotros, estas movilizaciones, es recibir el apoyo del gobierno para que apure un poco los trámites estos judiciales, o apure los trámites y presione a Dos Santos que venga y sea a cargo de la situación esta. Se van pasando la fecha, el viernes anterior tiene que pagar algo, no lo pagó, este viernes presente tiene que haber pagado otra cosa, no lo hizo. Volvemos a hacer denuncias tras denuncias de trabajo, por ahí ya necesitamos que hagan algo más profundo el gobierno, por eso no sé qué herramientas tendrán ellos, si la tienen o no, suponemos que sí. Yo creo que ya no es una burla hacia los trabajadores, sino ya es una burla a la provincia, porque él recibió ayuda a la provincia, estuvo 39 años trabajando acá, haciendo plata, y un día para otro dice me voy y no pago, y encima a nosotros se nos burló en la cara diciendo hagan lo que ustedes quieran, que yo plata no tengo. Hoy quedaron en tratar de reunirse el ministro de Industria, el ministro de Justicia y el ministro de Producción, pero bueno, se ve que no se pudieron juntar, por ahí estamos con la esperanza que lo hagan mañana o el día que sea, y que en conjunto hablen con nosotros. Empiezan a pasar los días y aprietan las necesidades, aprietan las cuentas, el plato de comida, y ya nos empieza a desesperar, no sabemos qué hacer, así que bueno. Y bueno, acá Dios quiera que, no sé, que nos pueda dar esa mano el gobierno en presionar a Dos Santos, ¿no? La verdad es que es un verdadero sinvergüenza.